muévela sin parar. Muévela pa'lante, muévela pa'atrás. Ya muévela pa'lante, ya muévela pa'atrás. Y muévete morocha para hacerme gozar. Mueve tu colita, muévela sin parar. Y muévela pa'lante, muévela pa'atrás. Ya muévela pa'lante y mueve para atrás. Muévela pa'lante, ya muévela pa'atrás. Y muévete morocha para hacerme gozar.